Calimán avanza tomando del brazo a la hermosa Karen hacia el piano colocado en el extremo del salón, apartándose del barón de Tífano y de Lucas Van Doren. Calimán, el inspector de policía reveló que fue atacado por un monstruo asesino, un lobo humano. ¿Lobo entonces puede hablar? No, me expresó escribiendo en un papel. Y cuando iba a delatar quién era el asesino, mi padre irrumpió inesperadamente. Entonces... Tranquilícese. Ya tendremos ocasión de volver a interrogar al inspector para conocer al del asesino. Ahora, cuida de él, el criado, y no debemos preocuparnos. Será un placer escuchar su concierto, Karen. La música inmortal de los grandes maestros alegrará esta divertida reunión. Toque, Karen, y déjelo todo de mi cuenta. Mientras la hermosa Karen se acomoda frente al piano, el barón de Tífano habla en voz baja con Lucas. Recuerda, Lucas, debes hacer todo lo que te ordené. El complot para matar a Calimán está listo y no debes fallar. Será mejor que se dé prisa, señor barón. Es tarde y pronto saldrá la luna llena. Estás nervioso. Tranquilízate. No será fácil. La luna llena ejerce una extraña influencia sobre de mí. Pero aún así haré esfuerzos sobrehumanos para esperar aquí y llevar a cabo el plan. Calimán morirá. Señor barón de Tífano. Calla, calla. Cuando usted lo disponga, podremos escuchar el concierto. En verdad, aquí está cerrada una velada muy divertida y me alegro de que todos estemos reunidos esta noche. Excepto Sarko. No sé por qué tiene que recordar a ese miserable. Porque está íntimamente ligado a los acontecimientos. ¿Que no afirma usted que Sarko es el asesino? ¿Quién dio muerte a esos pobres campesinos, al profesor Lewis, y culminó atacando al inspector de policía? Así fue. Entonces hago bien al mencionarlo y lamentar que esta noche no esté con nosotros. Un momento, Calimán. Exijo que nos hable de sus descubrimientos. ¿Qué pruebas encontró en la covacha de Sarko? De ello hablaremos más tarde. Exijo que sea... Yo me niego. Disfrutaremos del concierto y después habrá ocasión de hablarles de mis sospechas, de las pruebas que he conseguido y de mis conclusiones. Lucas Van Doren, celebro que esté con nosotros y espero que no nos abandone como las veces anteriores. También esta noche es de luna llena y lo veo nervioso. ¿Se siente mal? Vamos, déjeme en paz. Bien, bien. Y usted debe estar presente cuando muestre las pruebas de mis sospechas, que ahora serán cosas ciertas. Nadie saldrá de aquí hasta que la verdad quede totalmente esclarecida. ¿Qué trata de decirme con eso? ¿Por qué me mira acusadoramente? Lucas, tranquilízate. Pero es que no me agrada que Calimán... ¡Basta! Recuerda que esta será una noche especial. Ah, celebro que todos estemos de acuerdo. Bien, Karen, cuando usted guste, la escuchamos. Las notas que surgen del piano resuenan entre las viejas paredes del salón del castillo. La linda Karen desliza las manos con maestría y donaire por el teclado, mientras sus hermosos ojos claros se mueven inquietos, observando a su padre, el barón de Tífano, a Lucas Van Doren, quien se muestra cada vez más nervioso, mirando por el ventanal, a Calimán y a Solín, quienes permanecen sentados en los mullidos sillones, con expresión tranquila. ¿Qué es lo que planea Calimán? ¿Cuáles son las pruebas que ha conseguido y que revelan que Sarko es inocente? Mi padre planea algo. Yo lo veo sonreír maliciosamente mirando a Lucas. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué va a suceder esta noche? Por su parte, el pequeño Solín también está inquieto y se acerca cautelosamente para hablar en el oído de Calimán. descubriste en la covacha del gitano? Ah, pronto lo sabrás, Selim. Pero puedo asegurarte que Sarko no escapó voluntariamente del castillo. Fue obligado a ello. ¿De veras? Shh, no hables fuerte. Sé prudente, Selim. El muchacho se muerde los labios nerviosamente y mira temeroso al varón de Tífano, quien inmóvil en el sillón forrado de terciopelo rojo, mira con enfado a Lucas Van Doren. Por todos los diablos, Lucas, ¿qué te pasa? Es que una extraña sensación de miedo, de angustia me invade. No puedo evitarlo. Pronto saldrá la luna llena. Sus ojos amarillentos, sumidos en las profundas ojeras, miran fijamente hacia el oscuro cielo de la noche, envuelto en la niebla. Ah, no sé si tendré fuerzas para resistir mucho tiempo aquí. Siento que me ahogo, que debo alejarme antes de que... No te muevas, Lucas. Tranquilízate, que debemos llevar a cabo el plan trazado. ¿Y por qué no iniciarlo ahora mismo? Calma. Debo esperar el momento oportuno para colocar en una bolsa de la casaca de Calimán este pañuelo que llevo oculto y que está impregnado del perfume especial que excita, enfurece y enloquece a Lucifer. Calma, Lucas, calma. Lucas Van Doren se seca las gruesas gotas de sudor que escurren por su rostro demacrado. Sus pálidas manos tiemblan. Es como si temiera que algo terrible fuera a ocurrirle pronto. Se siente mal, Lucas. Lo veo muy nervioso. Me deja de mirar por la ventana. Espera a alguien o solo tiene que salga la luna llena. Vamos, cállese. Es curioso cómo el astro de la noche puede ejercer influencia y dominio sobre algunos seres humanos, ¿verdad? ¿Y cómo se llama aquellos seres que enferman y casi enloquecen bajo el influjo de la luna? ¿Lo sabe, Lucas? Bueno, son lunáticos. Exacto, Solín. Exacto. Lunáticos. Seres enfermos que no soportan mucho tiempo las fuerzas magnéticas del astro de la noche y terminan por enloquecer durante esa noche. Y son capaces de matar por miedo. ¡Basta! Lucas, quédate tranquilo. ¿No te das cuenta que has interrumpido a Karen? Es que... La culpa fue mía, varón. Ruego a todos me disculpen. Karen, ¿quiere usted seguir tocando? Es que... yo también estoy nerviosa. No sé por qué, pero... Karen, sigue tocando el piano. Papá, es que yo... ¡Obedece! Sigue tocando. Está bien. Como tú ordenes, papá. Calimán sonríe enigmático al tiempo que hunde la mano derecha en el bolsillo de su casaca. El varón lo mira de reojo. ¿Qué es lo que oculta? Me enfada verlo tan sereno y tranquilo. ¿Qué diablo se encontró en la casa de Sarko que puede ser prueba de que ese miserable criado no escapó por voluntad propia, como ha tratado de hacerle creer? No debo esperar más. Lucas está cada vez más nervioso y temo que eche a perderlo todo. Este es el momento para acercarme a Calimán y dejar en su bolsillo el pañuelo impregnado del perfume que enloquece al mastín. Sí, este es el momento. El varón se incorpora y avanza lentamente hacia Calimán. Calimán, deseo hablar con usted de algo sumamente importante. Avanza lentamente hacia Calimán. En el bolsillo lleva el pañuelo impregnado de un perfume especial destinado a enfurecer al mastín Lucifer, mismo que al olerlo se lanzará al ataque. Y Calimán caerá en la trampa. Con expresión misteriosa, el varón se llega al lado del hombre increíble y... Debo hablar con usted de algo importante. ¿Sí? ¿Y qué es ello, varón? Venga conmigo. Nadie más debe escucharnos. Calimán lo mira con expresión serena. Se incorpora, manteniendo la mano derecha en el interior del bolsillo de su casaca. Bien, vamos. Se deslizan lentamente hacia un rincón del salón y la hermosa Karen se inquieta aún más mirándolos desde el piano. El pequeño Solín también se intranquiliza. ¿Y ahora qué planea el varón? ¿Qué van a hacer? Lucas, quien tiembla de pies a cabeza, los mira de reojo. ¡Mil diablos! No puedo esperar más tiempo. Siento la necesidad de salir de aquí antes de que enloquezca. Siento que ya no tarda en salir la luna. Dese prisa, señor varón de Tífano. Dese prisa o no respondo de mis actos. El varón y Calimán han llegado al rincón del salón y el viejo noble dice en tono enigmático: ¿Ha observado a Lucas? Está muy nervioso. Sí, sí. Como todas las noches. Y parece extraño que haya accedido a estar con nosotros ahora. Siempre procura la soledad cuando llega la noche. Me preocupa su estado de ánimo, mírelo. Parece a punto de echar a correr en cualquier momento. Sí. Será prudente vigilarlo. Varón, dígame, ¿cuál es su intención al habernos reunido? Es que quiero limar asperezas entre mi hija y Lucas. Si pronto van a casarse, mi hija debe olvidar sus temores hacia Lucas. Oh, sí. ¿Pero en verdad se realizará esa boda? Por supuesto. Oh. Solo así estaré tranquilo, viéndolos unidos para siempre. Entonces podré morir en paz. El varón se aproxima hacia Calimán, preparando en la diestra el pañuelo oculto en su bolsillo y dispuesto a deslizarlo al bolsillo de Calimán. Vea, Lucas está más nervioso a cada momento, Calimán. Le ruego lo vigile atentamente. Es capaz de querer abandonarnos ahora y eso aumentaría los temores de Karen. ¿Me ayudará? Bien, varón. Lo haré. Después de todo, a mí también me interesa que Lucas se quede aquí en todo momento. En ese instante, el varón desliza el pañuelo en el bolsillo de la casaca de Calimán, con tacto fino y sin delatarse. Se lo agradezco. Le estaré profundamente agradecido. Además, debemos aclarar situaciones y deslindar responsabilidades antes de que Lucas se case con Karen. Es por eso que voy a revelar lo que descubrí en la casucha de Sarco. El varón se retira un poco de Calimán, satisfecho puesto que ya ha dejado en el bolsillo de su casaca el pañuelo impregnado del perfume que enloquece al perro mastín. Y fingiendo amabilidad agrega: Bien, ¿qué es ello, Calimán? Lentamente se aleja rumbo al centro del salón ante la mirada serena de Calimán, quien mete la mano nuevamente al bolsillo derecho de su casaca. Les mostraré las pruebas de que el gitano Sarco no escapó voluntariamente. Será interesante conocer sus descubrimientos. ¡Atención, Karen! Lucas, Calimán nos hablará de algo muy interesante. Hija, sigue tocando el piano, que así será más amable el momento. Hay desconcierto en la hermosa joven, quien continúa tocando con movimientos casi mecánicos. El varón llega al lado del nervioso Lucas Van Doren. Todo está listo. Dejé en el bolsillo de Calimán el pañuelo impregnado del perfume que enfurece a Lucifer. El plan está en marcha. Ya puedes ir preparando tu supuesta fuga. Y me alegro porque ya no resisto más. Siento una necesidad imperiosa de salir de aquí, aún estando con ustedes. ¿Padeces claustrofobia, Lucas? Déjese de burlas. Digo que no resisto más. Señor Barón de Tífano, Lucas, y usted, Karen, ¿Creen ustedes que si el gitano Sarko hubiera premeditado su fuga para evitar que el inspector detuviera culpando de los crímenes, no hubiera pensado en llevar todas sus pertenencias, puesto que no pensaba regresar jamás? Sí, claro. Se llevaría todo lo suyo. Y principalmente el dinero, ¿no es cierto? ¿Dinero? Ajá. Sarko no tenía dinero. Se equivoca, señor Barrón. Se equivoca. Vean lo que encontré oculto en su casucha. Calimán muestra la palma de su mano derecha. Observen. 5 monedas de oro que Sarko ocultaba celosamente. Calimán muestra en la palma de su mano 5 monedas de oro que Sarko guardaba celosamente. Pero, ¿ese miserable cómo tenía tanto dinero? Esta es una prueba definitiva de que Sarko no huyó voluntariamente de aquí, señor Barón. De haber sido así, jamás hubiera dejado una fortuna abandonada. Porque 5 monedas de oro para él eran una gran fortuna de la que no iba a desprenderse fácilmente. ¿5 monedas de oro? Sí. Ese miserable sin duda que me las robó. La hermosa Karen deja de tocar el piano y avanza hacia Calimán. El barón hace lo mismo mirando las monedas en la mano del hombre increíble. Es verdad, son monedas de oro. Calimán tiene razón. Sarko no iba a abandonarlas. Luego entonces considero que estas monedas son una prueba absoluta de que Sarko no escapó. Alguien le ordenó sentarse para hacerlo aparecer culpable de los crímenes. Sarko solo me obedecía a mí. ¿Quién pudo darle órdenes? Lucas Van Toren, ¿qué responde a esto? ¿Usted le ordenó al gitano que se alejara de aquí para hacerle aparecer culpable? Responda. Calimán descubrirá al asesino. Es Lucas Van Doren quien se transforma en lobo humano. La trampa contra el hombre increíble surtirá efecto. Aquella noche será atacado por el enorme mastín y morirá.